gente toque. No esperes que le falle porque yo no lo haré. Conmigo explota, lo sé, la llave a Europa. A mí ven acá, quiero explorar tu tierra. Ojito rojo, mucho party. Sin amor en el parking, tú me mueves el ranking. Tú te pones mal, si te castigo a ti. Salgo para la calle, contigo ven a ti. ¿Dónde estás más? Te tengo sedia. Siempre hay un porqué. Importantes y refalen. El actor y el con mi cuate. Nos embaren con los ojos, le pegamos unos guates. El pío es peligroso. O lo que invierto me lo gozo. Pa' nosotros no es reposo. Empezamos vendiendo gozo. Los peines rey estaban directo pa' tu rostro.